no te acuerdas. Te encontré yo sola y triste, sin tener a quien decirle, sin tener a quien oír. Pero hoy yo a ti te invito a mis brazos pa' que sepas que hay algo en esta vida que tienes por qué vivir. Nuestras almas sin pensarlo han cruzado a un camino donde los enamorados se entregan todo el amor. Que así se quede nuestro amor, que no haya falsos ni decepción, porque en el camino que vamos tú y yo, unos no llegan. Puede ser ahora o el día después que una nube negra llegue a donde estés. Y si no hay cariño del corazón, terminará. ¿Te acuerdas? Te encontré yo sola y triste, sin tener a quien decirle, sin tener a quien oír. Pero hoy yo a ti te invito a mis brazos pa' que sepas que hay algo en esta vida que tiene vivir. Nuestras almas sin pensarlo han cruzado un camino donde los enamorados se entregan todo el amor. Que así se quede nuestro amor, que no haya falsos ni decepción, porque en el camino que vamos tú y yo, unos no llegan. Puede ser ahora o el día después que una nube negra llegue a donde estés. Y si no hay cariño del corazón,